Bienvenidos a una transmisión más de Programas Sociales Croc con Seth Gómez y Edith Diez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros en Programas Sociales Croc. Recuerden, lunes, miércoles y viernes, los días más bonitos de la semana, por supuesto, porque estamos aquí presentes. Mi compañero, amigo, hermano, confidente, bueno, ¿qué les digo? Seth Gómez. Seth, ¿cómo estás? Súper bien, Edith. Qué presentación, Edith, ves que te quiero. Muchas gracias. Aunque sea fingido, me da mucho gusto todo este cariño. Gracias por compartir micrófonos conmigo 3 días a la semana en este, el espacio de Programas Sociales Croc, en donde les hablamos, en donde les hablamos de todo lo que la Croc hace por ustedes. Un saludo a Flaps en los controles, ya que está acá de metiche. vamos a seguir hablando de estos tips, de estas recomendaciones para llevar una vida más saludable. Que de repente no se vale dar tips sin ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, claro, de antemano quiero decir que la señorita Edith, por lo menos ella, lo está poniendo en práctica esta semana. Entonces, pues vamos a echarle ganas. El día lunes hablamos un poquito de lo importante que es hidratarse correctamente, lo importante de tener una buena alimentación. Y vamos a hablar un poquito, ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar cómo es que podemos mezclar los alimentos dependiendo los horarios, obviamente, que se acomoden en nuestro trabajo. Por ejemplo, la prueba de los superalimentos, que es, ¿por qué se les llaman así? Pues porque pueden tener un nombre engañoso, por así decirlo. Algunos realmente son muy útiles. Algunos, que son los superalimentos, y lo pongo entre comillas, tienen la habilidad para combatir enfermedades cardiovasculares, aunque usted no lo crea, y evitar cáncer, reducir el colesterol e incluso mejorar el estado de ánimo. ¡Caray! Amiga, les voy a dar a mucha toda atención, la producción. Pon mucha atención, amiga, en este punto. Fíjate que aquí podemos presentar una lista con algunos de estos superalimentos. Comencemos con los arándanos. Los arándanos contribuyen a la buena salud mental. Si no tienes acceso a los arándanos normales, prueba los arándanos rojos, las bayas frescas o las frambuesas. Otro superalimento son las algas. No suenan muy apetitosas, pero cuando leas la lista de beneficios que traen a la salud, es posible que lo reconsideres. Son ricas en vitaminas, minerales y aminoácidos. Además, son beneficiosas para el manejo de la flora intestinal. Entonces, si tenemos por ahí problemas de estreñimiento de lo que hablábamos el lunes, pues a lo mejor le queremos entrar a las algas. Hay pastillitas en estas tiendas naturistas que te venden la pastillita con alga, con pastillita de girasol y nopal, y trae una mezcla toda natural. Okay. Y son como vitaminas 100% naturales que contiene precisamente las algas, si no se las quieren comer así como directamente. Claro. Si no, busquen una buena receta, ¿no? Digo, recuerden que mientras menos procesado sea el asunto, mejor. Pero sí, también esa es la otra opción, ¿no? A lo mejor no es tan apetitoso echarse unas alguitas encebolladas o no sé cómo se van a comer. Sí. Pero bueno. Con limoncito. Una sopita a lo mejor, bueno. El día lunes ya lo comentamos, el salmón es una criatura marina que entra en la lista de esta popularidad, porque hay una buena razón. El salmón es rico en ácidos grasos omega 3, que son muy importantes, y también en los niños. ¿No te daban el famoso omega 3? Bueno, Smull, ya sabrán. No me acuerdo. ¿De Scott? ¿Ese? Que sabía pescado, que tenía un pescador ahí. Creo que lo bloqueé de mi memoria permanentemente porque no lo recuerdo. Afortunadamente, bueno, yo sí lo recuerdo muy bien. Y te daban la cucharada al día que dices, híjole, guacatela, sabe horrible. Después lo han ido evolucionando afortunadamente y ya me tocó de fresa. Que a fresa sabía, bueno, mejor luego les digo. Pero hoy en día hay buenos sabores, están más comercializados para los niños, y también sabes que es muy importante para las personas de la tercera edad. Ok. Por okay, los huesos. He visto que, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, se popularizó unos batiditos. Uh-huh. ¿Esos no sabes qué contienen? Es que son diferentes. Es que, amigo, pues me dices batiditos, específicame. Es que, pues decimos la marca, estos famosos Ensure. Ah, sí, sí los he visto, sé de cuáles hablas, pero he leído un poquito de malas notas al respecto. Ah, ¿sí? Según esto, tengo un caso en personal, por eso lo digo, que tienen cierta sustancia adictiva. Ah, ok. Llega a un grado en que solo piensan ya en, como se lo mandan de desayuno y de cena, solamente están pensando en ingerir esta bebida. Híjole. Y hay veces empiezan por un vaso, dos vasos, hasta llegar a un litro y hasta dos litros. Entonces son bebidas adictivas, está comprobado. Fíjate. Entonces llega un momento en que... O sea, lo importante es que ya las personas que no se puedan valer por sí mismas, pues que alguien supervise su alimentación, ¿no? Hay suplementos alimenticios, yo creo más bien... la recomendación sería que se acerquen a su médico. Claro. En este caso, así como hay pediatras, hay geriatras, que les pueden recomendar una muy buena vitamina, dependiendo la calidad también de... Hay personas de 80 años que mis respetos, Y que conste que no estamos diciendo que estas bebidas sean buenas o malas, simplemente no. Que... Porque, también en el caso personal, por ejemplo, en el caso de mi abuelito, a él le servía mucho... En el sentido de que como le costaba mucho trabajo comer bien, pues con estas bebidas de alguna manera se compensaba toda esa nutrición que no estaba recibiendo. Obviamente todo con medida. Justa medida y con la supervisión del médico. Es lo mismo que con el refresco de cola, es lo mismo con carbohidratos que comemos, me refiero, es lo mismo... siempre y cuando lo tengamos precisamente, como bien lo dice Seth, con medida, pero es una buena opción. Sin embargo, les reitero, vayan con su médico y pues que les den su chequeo anual, como bien lo sabemos. Los ácidos grasos omega 3, de los cuales estamos hablando, son buenos para la presión sanguínea, las funciones cerebrales y la salud del corazón. Así que, de verdad, échense. A mí me encanta, ¿saben qué? La sardinita. Esta sardina... Y tenemos limón, tantas opciones aquí en México. Con limón, somos salsa productores. Picante. Híjole, qué bueno. Sí, qué rico, qué rico. Fíjate que otro punto muy importante, que mucha gente no lo toma en cuenta, es vigilar nuestra ingesta de sal. A veces nos sentamos a comer y ya le estamos echando sal sin siquiera probar los alimentos. En los últimos años se pasó una ley que prohibía que pusieran los saleros en las mesas de los restaurantes. Uh-huh. ¿Esto qué ocasionó? Que la gente consumiera menos sal y obviamente fue en beneficio de su salud. Obviamente todavía puedes pedir un salero si sientes que le hace falta sal a tu comida, pero ya no es como que esta opción, ¿no? Porque a veces llegabas y veías el salero y decías, bueno, pues, ¿ves los limones? Pues le echas limón, ¿no? ¿Ves la sal? Pues le echas sal. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Yo sí no soy fan de la sal. El ser humano, fíjate muy bien, compañera, necesita sal, pero en moderación. Demasiada sal puede llevar a elevar la presión sanguínea, aumentar el riesgo de osteoporosis, fíjate, esto no lo sabía, y producir ácido estomacal en exceso. Utiliza la sal con moderación y siempre revisa las etiquetas de tus alimentos para ver si tienen la opción de sodio reducido. Súper bien. Pues sí, yo no soy muy fan de la sal, al contrario, en mi vida le he puesto alguna comida sal. Yo solo cuando estoy tomando mezcal. Bueno, ya si nos vamos a hacer limoncito, un tequilita con limón y sal, una, pues no nos naranjita, cae mal. Sal de gusano, qué rica. ¿Sal de gusano? ¿Qué es eso? ¿Nunca lo has probado? No. A ver, platíquenme. Exactamente. No he vivido. Pues es una sal, molida junto con los gusanitos del maguey y se le pone un poquito de chile. No, es delicioso, no sabes lo que dices. Algún día lo probaremos. ¿Y dónde la podemos comprar eso? Pues generalmente en donde venden mezcal, pero en los mercados es muy fácil. Uh-huh. Muy fácil de conseguir, en donde vendan productos oaxaqueños, ahí es donde. Ok, un buen tip. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, ya después de que se nos hizo...

Si quieres comer menos azúcar, como un postre, puedes hacerlo cada viernes en la noche y abstenerte durante toda la semana. Pero hay gente que de plano pues se toma su conchita con leche o su cuernito toda la noche, o sea, bueno, diario. Que es una práctica muy común y desafortunadamente aquí en México sí. Así es como nos enseñaron nuestros padres y pues por eso así seguimos cenando nosotros, pero pues obviamente no es nada sano. Y no es difícil, amigo. Yo creo que si vamos con un experto en nutrición que nos diga que sí, que no, a lo mejor por un tiempo y después ya te mantengas, pues si voy a la fiesta infantil, pues me echo un pedacito de pastel, ¿no? No pasa nada. O hay reunión con los amigos, una botanita. Pero si lo hago diario, he ahí el problema. Exactamente. Fíjate que otro punto que podemos resaltar, que es también muy complicado, que a muchas personas se nos dificulta, es comer en la hora adecuada. Para una cena fácil de digerir, te recomendamos, por ejemplo, comer entre las 5 p.m. y las 8 p.m. Lo mejor será evitar los bocadillos tarde en la noche porque te llenarán con calorías innecesarias que podrían interrumpir tu sueño. Si no necesitamos ese bocadillo de medianoche, pues limitamos mejor a comer nueces sin sal, semillas, frutas y verduras, ¿no? Entonces es una opción para la cena. Sí, se recomienda que 2 horas o 3 horas antes de acostarte ya no ingieras ningún alimento más que un vaso de agua. Eso te recomiendan. Y si vas a cenar, pues que sea algo ligero. Ya lo dije en el programa pasado, desayunar como millonario, comer como rico y cenar como pobre. Yo ayer, por ejemplo, cené 3 rollitos de jamón con queso y le puse salsita Valentina y bien rico. Bueno, me haces cara de... No, se me antojó de hecho porque... Eso es lo que cené ayer. Y rico, ¿no? Yo sí cené más fuerte, cené huevo. Bueno, pues un huevito, está bien. Pero, por ejemplo, si les digo que eso no, que cenó mi marido, se tomó un cereal con leche. Un vaso de leche. Saludos. ya saben, este pancito de recuérdame. Y agarro galletas. O sea, fue su cena y así de no manches, ¿no? Necesita energía, mucha energía. Sí, pero hay que no excedernos. Muy bien. Hay gente que se le da mucho tomar lácteos también, ¿no? A mí me encanta. Ejemplo, sí. Me encanta la leche, tomar licuados y todo, pero ya no me pasa. Ya no te cae bien a tu estómago. Bueno, pongo el ejemplo de mi marido, sí toma demasiada leche y lácteos y yogur y todo, y yo no, es o sea, que sí, está en etapa de desarrollo. No, bueno, se pasa. Yo okay. No soy muy dada de eso. Aquí mi vicio, por ejemplo, son el cigarro. Fabio, por Dios, soy una mujer casada, caray. No, mi vicio son las papitas con... Sí, todos estamos impactados. Las papitas con limón y chilito. Ah, sí, claro. Esa es mi adicción, las harinas. Yo te podría cenar y desayunar sincronizadas diario. Hay unos snacks, bueno, bocadillos o botanita, que ya son súper sanos. Ya hay mix que encuentras inclusive, bueno, mezclas, que se encuentran en la tienda, que trae, no es de la India... almendras, nueces, arándanos, semilla de pepita, girasol. Pero todo eso que estás diciendo, la mayoría son dulces. Y por ejemplo, a mí me gusta, te digo, lo saladito. No, a mí me gusta, hay, por ejemplo, los cacahuates. Cacahuates puede ser una opción. Pero que no sean japoneses, pepitas. Porque los japoneses... Ajá, suben de peso. Hay que buscarle. ¿Ya nos vamos a una pausa comercial? No, para nada. Ah, fíjate pues que es que nos aquí hace... el Flap me está carrereando. Estábamos hablando de los bocadillos y fíjate que los bocadillos pues no son perjudiciales si los comemos como se debe. De hecho, comer constantemente evitará que te sientas con hambre. Por lo que pues no comeremos esa tercera porción de tarta de queso, por ejemplo, en la cena. O cuando venga el carrito de los postres, pues ya no pediremos nada, ¿no? Solo asegúrate que todo sea en moderación. Esto es súper importante, es algo que sí quiero recalcar. ¿Qué pasa? Que dicen, no, pues mejor me aguanto, ¿no? Tengo hambre, pero en la tarde me hago una comida grande y ya no ceno, ¿no? Y sienten que con hacer una comida, no van a subir de peso. No van a subir sanos. De peso o inclusive van a bajar de peso y obviamente que no. Nuestro organismo, si le damos poco alimento, lo que hace es absorber la mayor cantidad de grasa posible y de harina, de proteína, y ¿qué es lo que hace? Genera esa energía, la va guardando, pues que en la llantita, que en las caderas. La convierte en grasa, esa energía la convierte en grasa. Exactamente, entonces se van generando estas reservas porque nuestro cuerpo dice, pues quién sabe, este cuate nada más hizo una comida al día, ¿cuándo nos va a volver a dar de comer? Entonces, si nosotros comemos cada 3 o 4 horas, aunque sea una semillita, 100 gramos de semillas, nuestro organismo siempre va a estar despierto, siempre va a estar funcionando y no vamos a estar que sufriendo de estreñimiento, que problemas de la flora intestinal, que me da hambre a cada ratito, que las comilonas en la noche, etc. Entonces, uh-huh, hay que cuidarnos en este sentido. Y si no, ya de plano, pues un chiclito no nos cae nada mal. Y lo que habíamos platicado en el programa anterior, o sea, hay que hacer el desayuno lo más temprano que se pueda. No debe de pasar una hora después de que nos despertemos para ya estar desayunados, aunque sea un yogurcito, una manzana, un juguito, o sea, algo. Exactamente. También hay otro punto muy importante que después de la pausa lo vamos a comentar, que es consumir menos carne. ¿Qué tanta carne comemos o no? Y más aquí en México con los famosos, deliciosos y riquísimos taquitos. Yo soy carnívoro, pero de esto vamos a hablar más adelante. Yo también. Pues bueno, vámonos con señor bikini, fuera ropa. A ver si les gusta, pues para ponernos contentos a mitad de semana. No te muevas, vamos a un corte. Y en unos minutitos regresamos a programas sociales Croc. El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20.000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades.

terminaciones, hay que ir con un especialista. No es así como que ya mañana no como carne porque vi cómo a lo mejor mataban a un animal para comérmelo y ya no. No, hay que de verdad ir con un experto que nos dé una buena alimentación de qué sí podemos ingerir y qué no, porque al fin y al cabo, pues nuestro cuerpo lo va a necesitar. Si bien es recomendable reducir la cantidad de carnes rojas de la alimentación, hay que asegurarnos de consumir una gran variedad de otros alimentos, como son las frutas, los vegetales, las legumbres, hasta los lácteos, y así tener pues una alimentación balanceada. Sin duda se puede tener una alimentación alta en fibra sin carnes. Se ha demostrado que la fibra disminuye el colesterol, controla los niveles de azúcar en sangre y mejora la salud intestinal y evita pues obviamente que uno coma en demasía. La ingesta diaria recomendada de fibra es de 30 gramos para hombres y 21 gramos para mujeres. Después de los 50 años, esta cantidad pues obviamente debe de subir a 38 gramos para hombres y 25 gramos para mujeres. Entonces, debemos de consumir suficiente fibra para que nosotros, nuestro organismo funcione correctamente. Algunas fuentes recomendables de fibra incluyen frutas y verduras con cáscara, granos integrales y legumbres. ¿Cómo ves? ¿Tú consumes fibra en tu día a día? Pues sí la consumo, aunque ahorita por mi situación está suspendida tres semanas. ¿Tu situación emocional o qué? Mi situación alimenticia. Ah, ok. Está suspendida por tres días. Lo que sí hago, ¿sabes qué? ¿Ves que hay estos sobres de avena, de... De avena, de... En tu casa, por ejemplo, ¿comen pan integral o...? Pan integral. ¿Y qué tipo de cereal consumen, por ejemplo? No, sí consumimos este cereal comercial, pero tengo avena y lo que hago, ¿sabes qué? Ahí mi hija de 2 años se la doy en un topercito y la come como si fuese palomitas a la hora de ver la película. Se está comiendo la avena así, cruda como tal. O a lo mejor la granola también se la doy solita. Riquísima. Le gusta mucho el amaranto. Entonces creo que también depende de qué tengamos en casa o no y que nos vea consumirlo. Las semillas de linaza, por ejemplo, yo he estado escuchando últimamente que son buenísimas para tener nuestro organismo en balance. Bueno, otra cosa que comentamos un poquito ayer, pero hoy lo vamos a recalcar, es leer las etiquetas de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Cómo ves, Edith? Fíjate que los alimentos procesados tienen una mala reputación y muy a menudo con justa razón. Pero obviamente nosotros debemos de elegir de manera sabia, pues por ejemplo una bolsa de brócoli congelado no será tan perjudicial como una caja de macarrones con queso, ¿no? Pues sí. En resumen, se debe de evitar los alimentos procesados cuando se pueda, pero si no se puede, lee las etiquetas y ten cuidado con los agregados dañinos como la sal, azúcar y grasa. Por ejemplo, los alimentos que están en los estantes casi siempre tienen en su lista ingredientes como sodio agregado, palabras que terminan en OCE, grasas trans y saturadas. Si ves alguno de ellos en las etiquetas, sobre todo en altas cantidades, no debemos de consumirlos. Podemos encontrar alternativas más saludables en cualquier otro lugar. Entonces, pues obviamente no vale la pena consumir estos alimentos tan procesados, ¿no? Sí, obviamente habrá gente que diga, bueno, entonces, ¿qué se come? ¿Qué ya no se come? Porque pues si como verdura y el fertilizante y tiene insecticida y... Y hay una gran variedad de opiniones y tanta información a la mano que hay que decirlo, a veces sí es complicado hablar de estos temas porque cada doctor, cada especialista tiene su punto de vista al respecto. Pero yo creo que depende de cada cuerpo, de cada alimentación de persona. Por ejemplo, no es lo mismo la alimentación a lo mejor que lleve Michael Phelps, ahorita hablando de las Olimpiadas, a mí. Claro. ¿No? Sí, la ingesta calórica es totalmente diferente y el consumo de... Por supuesto. Entonces hay que más bien adaptarnos a nuestro estilo de vida. No es lo mismo la persona que trabaje a lo mejor sentada de oficinista o las personas que son secretarias y están todo el día sentadas su alimentación a una persona que se dedique a dar fitness. Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros todo el día estamos trabajando en una u otra cosa, pero generalmente estamos sentados. Uh-huh. Entonces... también no es lo mismo nosotros que a lo mejor alguien que está todo el día, un cartero, por ejemplo. Claro. Y hay cada vez menos, pero bueno. Sí, o hasta un basurero, ¿no? Que normalmente lo ves en la calle con su carrito. Son personas más activas. Sube, baja, tira la basura. O sea, sí, su estilo de vida es totalmente diferente. Hay que ver muchísimo también a qué nos dedicamos. Ustedes, compañeros de la CROC, las personas que son meseros aquí en el sindicato, pues la mayoría del tiempo están paradas, sirviendo, moviéndose de una mesa a otra. Entonces hay que ver también el estilo de vida que tienen. Así hay es. Chefs que conozco que me dicen, aunque estoy preparando la comida, no he comido en todo el día. Imagínate. Suena a lo mejor algo ilógico, pero tengo amigos que me dicen, es imposible por el trabajo que tengo. Así es. ¿No? Súper complicado. Fíjate que hay que tener mucho cuidado en los alimentos procesados, porque aunque diga que no tiene grasas trans, no quiere decir que realmente no las tenga. Algo muy curioso, porque las cantidades mínimas pueden pasarse por alto legalmente. Así que si podemos ver a lo mejor aceite vegetal hidrogenado en la lista, están los las grasas trans como este elemento, ¿no? O sea, los llaman de otra manera para que legalmente para no pase disfrazarlos. Nada. Exactamente. ¿No? Y bueno, ponernos en forma para concluir este bloquecito. Además de ayudarnos a bajar, obviamente, de peso, pues vamos a tener una mayor autoconfianza. Ahí ya se involucra otro tema, que es el autoestima. Hacer ejercicio, pues, aporta muchísimos beneficios para el cuerpo y también para nuestra mente. Tener una buena salud cardiovascular se ha relacionado a un menor riesgo de desarrollar, por ejemplo, Alzheimer. Por ejemplo, podemos nadar. Podemos ir a caminar, podemos ir a trotar. Hay que, obviamente, los ejercicios se tienen que adecuar a nuestro estilo de vida, ¿no? Y también, obviamente, hay que ceder un poquito, ¿no? No decir, ay, pues yo desde la tele, yo hago ejercicio, ¿no? Pues hacer ejercicios también fortalece el sistema inmunológico. Un cambio tan mínimo como caminar, por ejemplo, caminar energéticamente durante 20 minutos a 30 minutos diarios, 5 días a la semana, mejorará nuestro sistema inmunológico. ¿Tú caminas mucho, amigo? Sí, lo intento, por lo menos 30, 40 minutos diarios. Fíjate que al aumentar los anticuerpos y la respuesta celular de los linfocitos, pues obviamente hace que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema sanguíneo, todo funcione mejor. Y luego tenemos pretextos, es que a qué hora, es que no hay tiempo, es que mi trabajo, pues elijan otros caminos. En mi caso, yo elijo a lo mejor un camino un poquito más largo para hacer el transborde, subir, bajar escaleras en el metro. Digo, pues es el único ejercicio, la verdad, que hago durante el día. Entonces digo, no, mejor me voy de este lado, sé que voy a caminar, a subir, bajar escaleras, dejar el auto no dentro de la puerta del supermercado, sino un poquito antes, caminar, traer las bolsitas, todas esas actividades. Ahora, dicen, ¿cuesta dinero el meterme a algún deportivo o alguna de estas empresas de deporte? Pues no, el gobierno está ayudando muchísimo a hacer áreas verdes, estos gimnasios al aire libre, que son totalmente gratuitos y que se están acomodando en cada delegación de donde vivimos. Yo creo que todo el mundo conocemos unos que a veces están intactos, nadie los ocupa. Exactamente, lo importante es comenzar con lo básico, o sea, caminar, de ahí si tienen energía para hacer un poquito más de ejercicio, de poco a poco vayan incrementando, pero lo importante es comenzar. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Edith, por todo tu sabio conocimiento. Ay, de mamá. gracias. Flavio, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos ustedes, queridos Radio Escuchas. Los dejamos con The Weeknd. Esta excelente canción que se llama Can't Feel My Face. Espero que la disfruten. Nos vemos el fin de semana. Nos escuchamos. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can't.